Pepe, yo recuerdo que en el 1970 se hizo un ciclo de conferencia en la Universidad de Sevilla, donde actuó Antonio Mairena, Chocolate, Farruquito y después El Niño de Marchena. Fue un ciclo que se hizo para una conferencia flamenca en el Aula Magna de la Universidad de Sevilla. Me acuerdo que cerró el maestro, como natural, y yo ahora desde aquí haré una sugerencia, porque yo tengo muchísimos aficionados que siguen a Marchena, y todos quieren tener esa conferencia, que aquel año, fue me parece el año 72, ¿no? Quieren tener la grabación de la conferencia que Pepe dio con tanta maestría, donde cantaba, recitaba, y yo creo que después de este disco, que pienso que va a ser una bomba en el mercado, va a ser fenomenal, pues podían hacer la grabación, esa que digo yo, de la conferencia que dio en el Aula Magna de la Universidad de Sevilla. Pero voy a decir una cosa que tengo aquí de mi amigo José Vázquez, que es un poeta fenomenal, un gran amigo, entrañable, de Marchena, que por lo visto ha puesto en un azulejo en la casa donde nació el Niño de Marchena, que dice así: Niño de Marchena, 1903-1976. Como una flor en un jardín, en esta casa nació José Tejada Martín. Fama a su pueblo le dio, y al cante, gloria sin fin. Bueno, si yo les dijera a ustedes que esta, venía del médico que le dijo que tenía una cosa mal, porcito mío, y se metió en el cuarto de baño, que en ese momento no tenía yo una cosa para grabarlo, si no lo hubiera grabado, porque él dijo, dice, ya ha llegado mis días, Dios me ha llamado a fila y tengo que acudir. Esas fue sus últimas palabras.